Guantánamo tiene un son que yo le canto con todo el alma. Guantánamo tiene un son que yo le canto con todo el alma. Como ayer le dije a Palma, hoy le brindo mi inspiración. Guantánamo, qué rico es mi son, con su cadencia y su vibración. Guantánamo, qué rico es mi son. ¡Ey! Tumbaito sabrosón, Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo, aquí va mi son. Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo, aquí va mi son. Yo vi una guantanamera así prenderse de un corazón. Yo vi una guantanamera así prenderse de un corazón. Para que no se me fuera y Dios lo quemó con su pasión. Guantánamo, qué rico es mi son, con su cadencia y su vibración. Guantánamo, qué rico es mi son. ¡Ey! Tumbaito sabrosón, Guantánamo, aquí va mi son. Guantánamo, aquí va mi son. Con su cadencia y su picazón.

Vicente, en el solar de la esquina, cuando allá por el mediodía, y le coreaba a la gente. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. Vicente con su tumbao, dime, bailaba el son como es. ¿Dónde? Porque a una fiesta que fue, cuando no pudo echar un tobillo, ¿por qué? Porque el tiempo era un tresillo. El año en ñaña seré. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. ¡Vamos! Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. Aprovecha, aprovecha el ritmo Vicente. Aprovecha el ritmo Vicente. Tú lo ves, te está mirando la gente. Aprovecha el ritmo Vicente. No te bajes con el tresillo. solo. Por eso, niña, por eso, no estoy conforme de un beso, ni que me quieras, mi amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Carmelina, que yo no puedo vivir. Carmelina, que yo me voy a morir. Carmelina, sin esa negra divina. Carmelina, sé que si vuelvo contigo, Carmelina, daño tú me vas a hacer. Carmelina, pero no quiero estar muerto. Carmelina, ni loco me voy a volver. Carmelina, Domino, Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Ese cuento ya se acabó. Ahora quiero que tú comprendas que el manda, que ese soy yo. No quiero tilingo ni titingo, porque te manda, ese soy yo. No quiero tilingo ni titingo, porque te manda, ese soy yo. Yo no quiero que tú me celes, o celosa te quedarás. Por el mundo penando siempre, o a mi lado tú no estarás. Por eso ahora yo te lo digo, ya no te quiero, déjame en paz. Por eso quiero vivir mi vida, porque contigo no vuelvo más. No quiero tilingo ni titingo, porque el que manda ese soy yo. No estoy para peleas ni complicación, así no te aguanto mi corazón. No quiero tilingo ni titingo, porque el que manda ese soy yo. Soy el que dice la última palabra, cállate la boca, calla. No quiero tilingo ni titingo, porque el que manda ese soy yo. Ahora tú verás, ahora tú a ver, aquí manda un hombre, no una mujer. No quiero tilingo ni titingo, porque el que manda ese soy yo. Entre vacas y terneras, sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita pijirigua: no salgo de esta manigua, aunque me cubran de oro. No salgo de esta manigua, aunque me cubran de oro. A mí que me den el toro para seguir a la antigua. Seguir a la antigua, búscale un toro en Morón y otro toro en Mayagüiwa. Pijirigua quiere seguir a la antigua, tráiganle un toro de Oriente, que ese sí viene caliente. Así que reviento, como que monto y lo siento en esta diaria parranda. Presente usted su demanda, porque no me siento bien. Presente usted su demanda, porque no me siento bien. Que lo mío no está bien, es justo como Dios manda. Qué contento estoy, casi que reviento. Se lo digo por favor, dejen el ¡Gracias! dame una vaca pa' sacarle el cuero. Abusadores, que no sea de raza, pa' calentar motores. Abusadores, miren que yo tengo tremendas sensaciones. Abusadores, ni una probetica ni un tubo más, señores. Abusadores, soy un animal pero no hay razones. Abusadores, ay si Pirigua pudiera darme un roce. Abusadores, miren que yo tengo tremendas sensaciones. Abusadores, abusadores, abusadores, ¡Gracias! Para romper el bolero.